Es martes y estamos en La Piedra en la Ciudad. Amigos míos, como todos los martes a partir de las 7 de la noche, estamos nosotros intentando construir con nuestra piedra esta ciudad y esta humanidad que somos cada uno de nosotros. Buenas tardes, arquitecto Juan Francisco. ¿Qué tal, arquitecto Jesús? Pues buenas tardes a toda la auditoría. Aquí estamos en otra charla. Una charla de 7 a 8. 7 a 8 con una pequeña... Una gran disculpa que nos presentó nuestro querido amigo Cuauhtémoc Aguirre, ya que su padre se encuentra en el lecho del dolor. Un poquito delicado. Está delicado y tiene que estar por ahí cercano a su cuidado. Y me dijo que si podíamos, nos comentó que si podríamos cambiar la cita para este programa. Así lo convenimos, así que hoy nos vamos a poner a platicar. Casi no hay nada de qué platicar en esta ciudad, ¿verdad, hoy? No hay nada nuevo, no hay nada de crítica ni nada de exponerlo a la luz. Aparte no podemos ni hablar con tanto humo, ¿verdad? ¿Qué humo? No, yo pienso que los políticos se pusieron a fumar ahí todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Sí, ahí se pusieron a fumar haciendo su estela de humo blanco y amarilloso que hasta inclusive en algunas partes ocultó el sol, ¿eh? Sí. Caso curioso, salías a la calle, no proyectaba sombra. ¿No se veía el fondo de la barranca de Huentitán? No. Haz de cuenta que fue una cortina de humo muy hermosa. No se veía el puente atarantado. El puente atarantado, el tal Lemus. Desde lejos no se veía. Ya no, pues estamos para platicar, tener muchos temas de interés. Ese puede ser uno. Es el primero. Decirle a todo el auditorio que es un tema muy político. Y informarles recurrente. Y que no es de hoy, es de hace décadas y de antaño con todo la forma de manejarse de todos los políticos, ¿no? Y que van a la par de la mano acá con bajo la luz. Algunos desarrolladores que hacen lo que sea para poder obtener dinero. Como bien decía el ingeniero Isaac, un ingeniero muy querido, decía que el capital en Monterrey lo hicieron los industriales. Uh-huh. En México, pues las personas ya ricas de antaño, ¿no? Y aquí, pues fueron los inmobiliarios. Y es lo que está pasando, cada día están siendo más ricos. Fíjate que esas 1,000 hectáreas, aprox, una hectárea más, una hectárea menos, del Tepopote, el bosque del Tepopote, que en realidad eran muchos pastizales y algo de bosque, ¿verdad? Pero, que tiene un destino más bien para seguir siendo bosque. Sí, como era de reserva ecológica, dentro de los planos parciales del POTMED, que ellos mucho mencionan, ¿no? Y mucho defienden. Sí. Y mucho defienden, pero que a final de cuentas, ahorita que jurídicamente, ya ves que desde tiempos de... Juan Sánchez Saldana, en 2009. En 2009 que se intentó desarrollar esa zona, quitar el bosque y poner casas, para ponerle, no, pero lo bueno es que le iban a poner los nombres de las calles de árboles, ¿eh? Para conmemorar lo que ya no existe. Sí, lo que no existía. Como dice Patrimonio Histórico, ¿no? Hay que dejar un vestigio, y ese vestigio va a ser el nombre de los árboles, las especies que había ahí, ¿no? Sí, ahí vas a poner. Oh, qué bonito, ¿eh? Avenida Tepopote primero, ¿verdad? Por el nombre del bosque. Oye, ¿no habrán puesto ahí circuito privado del quemazón también? Privada de la quemazón, junto con la tala, con el tocón y demás. El retorno de los ahumados. Sí. ¿Qué más? Porque ya pinos y demás no quedó de mes que no. ningún roble. Como muchos ningún... dicen, ¿no? Que muchas, bueno, hay una semilla, ya está comprobado, que muchas semillas germinan a partir de los 500 grados centígrados. A lo mejor es lo que ellos quieren reforestar de esa forma, ¿no? Como la misma naturaleza regenera sus bosques, ¿no? Sí. No, es que aquí era con una pequeña ayuda de mis amigos, dijeron los Beatles, ¿no? Al cabo dicen, es poquito aparte con el aire, no, tenemos todo a favor. Sí. Fue el aire, el rozar de una piedra con otra, tal vez de un vidrio que proyectó y concentró la luz y el aire provocó eso. Oye, la gasolina que tiraron en el campo y la leña eso no cuenta, ¿verdad? A lo mejor digo, se fueron a fumar todos ahí para que dijeran, todos apoyamos, todos y ninguno fuimos. Sí, no. Lo mejor de todo es que esto lo va a defender una ley que ni siquiera es urbana. Ni siquiera está, forma parte del desarrollo urbano de esta ciudad, que de repente en nuestros reglamentos y planes parciales y leyes y demás son indefendibles. O sea, hace, el desarrollador hace lo que quiere. Pero lo que voy es esto, ok, ya supongamos, fue natural, vamos a hacer este escenario, fue natural. Primero el escenario de natural. Fueron, son 590 hectáreas, o sea, ¿son muy poquitas o muchas? Son más de 1,000. Eso es lo que era desde 2009 que quería proteger Juan Sáenz Saldana, 590. No, no quería proteger, quería quería que le tocara su mochada. Ahorita lo que voy es esto. ¿Por qué siempre cuando hay este tipo de como le llaman, accidentes ecológicos, por qué siempre es para un destino que sea de casa tipo residencial y no tipo media y no tipo interés social? Quizás alguna vez quemaron también parte de los, acá en balcones de... La barranca, ¿has visto que le reen para Lomas del Paraíso? No, también ahí, alguna vez se quemó también. Pero te digo, ¿pero qué lo que se quemó, qué hicieron? Tipo casa. Villas, casas, o sea, pero de nivel residenciales arriba. Señores, pongamos los pies en la tierra. Bien sabemos que todo lo que hacen es va con un buen fin, o sea. Se amarran el antes de la cortada, hacen la deforestación, el uso del suelo, el nuevo destino que va a ser, la nueva transmisión que sí, va a tener. Ya no hay árboles, pues ya le seguimos. Fueron poquitos árboles, pero siempre lo que decíamos, Chuy, siempre va el capital de por medio. Desgraciadamente, sí. Muchos vivimos por la profesión y muchos viven por la forma del interés hacia el beneficio propio, ¿no? Acompañado de esos planes parciales oficiales para poderlo hacer con toda la mano en la cintura y sin ningún problema. Y luego vienen temas políticos donde dicen, bueno, pues vamos a legalizar, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a hacer reformas, vamos a hacer candados para que esto ya no suceda. Pero sin embargo, mientras no sea oficial, todo queda en promesa, Chuy. Como bien dicen, todo se va en el aire. O sea, sí. Desgraciadamente, te digo, bien sabemos que este tema político, los válgaros nuestros políticos cumple con decir, bueno, yo pienso que vamos a hacer esto. No lo vamos a permitir. Hacemos una remembranza. ¿Qué pasó con Puerta Guadalajara, con Alfaro? Estamos en contra. Pasó, llegó ahorita otra vez presidente municipal, le dijo, otra vez vamos a darle inicio. ¿Quién nos promete que esto va a quedar totalmente ya regulado? ¿Quién nos lo promete? Nadie. No, ¿quién no lo cumple? ¿Y quién no lo cumple? No, lo podrán prometer. Siendo político, prometer no encarece, pero ¿quién te lo cumple exactamente? ¿Quién te lo va a cumplir? ¿Quién te lo va a respetar? Al tiempo. Hablar como político es fácil. Hasta una forma bonita que hasta te lo medio crees y se sea no, cierto. Nos más ve el inicio de campañas en el Estado de México y todos prometen hasta... Hasta lo que no. Y no, esto va a ser mi tema, mi columna vertebral de mi campaña. Morena les prometió salario a las señoras por su trabajo en casa, cabrón. Ya, de inicio. Fíjate nada más. ¿Quién les va a pagar? Los maridos, yo creo, ¿verdad? Oye, no. No, es que hicieron su programa de también, ¿cómo le llaman? Desarrollo social, lo que te daban pantallitas y con eso te pagaban. No, inscríbete y con eso te pagamos. O no, sea, no, te dan y te regalan espejos. Oye, ni espejos, te regalan un acrílico con una especie de sustancia reflectora de luz y ya. Y es tu espejo. No es ni el cristal ni con... Ni mercurio tiene, ni no, cristal nada, tiene. No, nada, o sea, ni el recubrimiento de plata. Sí, estamos en una situación... Mira, yo no me había enterado de eso hasta el sábado, domingo por la noche. Sí, tienen su casa cerca de aquella zona, en la zona poniente. Sí llegaba un olor a quemado. Pero es muy usual, mucho campo y mucha situación donde... Y queman basura. El llamado o barbecho, que le dan preparación de tierras o todo eso. Pero cuál va a ser mi sorpresa, que me levanto al día siguiente. ¿Ves? Vi un poco, yo dije, pues hay mucha nubosidad, pero no, ya a razón de como a las 3, 4 de la tarde, con este nuevo horario, 3, 4 de la tarde, dije, oye, va a llover, está totalmente nublado, ¿no? ¿Cuál va a ser mi sorpresa de que era una mancha de humo? O sea, era totalmente una nube. Llamé a bomberos, oiga, ¿qué pasó? Ah, es un pequeño incendio que está sucediendo acá en la primavera. Después volví a llamar. No, es que sabe que es un mega incendio que está ahí en la parte de la primavera. ¿Y qué están haciendo? No, todavía no hay ninguna contingencia ambiental. Ahorita nada más es de que estén atentos a redes sociales y es una pequeña cosa. Todo lo minimizan, Chuy. Todo lo tratan de ocultar. Pero ¿cómo quieren ocultar todo entre las manos? No se puede, Chuy. Sí, no, no. Es Y todos sabemos con el fin, digo, no es de ahorita, es de antaño, o sea, es de crecimiento antaño. De la mancha de un modo desordenado, siempre. Y aparte, te voy a decir una cosa, ahí te voy a decir mi punto de vista. Sí es desordenado, pero es ordenado para algunos intereses. Es comisión a futuro. El orden es llevar dinero a algunos bolsillos, nada más. Ese es el orden. El desorden es que vas a atacar o vas a cubrir parte de un terreno que todavía no le toca, de acuerdo al crecimiento de la ciudad. Sí, de la mancha urbana. Que todavía no... puede ser, en determinado momento, sea un pulmón para la ciudad posiblemente, ¿sí? Y que el uso del suelo que se vaya a definir para esa zona, yo creo que lo van a definir los políticos, ni tú ni yo como arquitectos, ni arquitectos renombrados, ni arquitectos que conozcan de lo que saben, de lo que es hacer planes parciales, de lo que le conviene a la ciudad. Nosotros podemos decir nuestra opinión, pero a final de cuentas, quienes lo hacen no ni siquiera son los que saben, un poco siquiera. Yo lo veo ahorita, hablando de obras públicas Guadalajara, vas, quieres checar y te atiende un LUMA, licenciado en Urbanismo y Medio Ambiente. Uh-huh. Okay. Pero son teóricos, Chuy. Yo lo veo así, teóricos. Algunas cosas también de patrimonio, ahorita cambiando un poquito el tema, también no tienen un sustento real de lo que es, o sea, criterios tanto estructurales. No, te voy a decir una cosa, que desde el momento en que se cambió la atención del Centro Histórico de Guadalajara a la Secretaría de Cultura y Gobierno del Estado, el sustento legal no existe. ¿Es a criterio? No, pero es que no te pueden normar una ley que no existe. No, pero es a criterio personal. Sí. Como te no regulan ellos. Y no te lo puede aplicar cualquier dependencia o cualquier ente individual. Nomás por aplicártelo. Y aparte el tiempo que se avientan, un mes para poderte dar una respuesta sí o no. Sí o no, y aparte te digo que es, interpretan la ley a su forma de ver. Y ni siquiera la ley. No. Ves unas cosas, unas cuestiones donde dices... Oye, okay, esto ya se derrumbó. Pues ya hay que cambiar el uso, o sea, o hay que ver qué podemos adaptar o qué podemos salvar. Pero la cuestión es que a veces te piden que reconstruyas todo al 100%. Óyeme, espérame. Ahí te va. Ahorita me vine caminando, me vine un poco más temprano al programa y con la mera intención de caminar en mi ciudad, el centro de mi ciudad, puse atención en dos, tres cosas. Pero hay una... Llegas a Juárez y 8 de julio. Uh-huh. Llegas al parque, a la placita esta del Carmen. Vale. El Templo del Carmen, uh-huh, que tiene una fachada de un tipo. Tienes una casa que se reconstruyó por ahí en los años 70, 60. Uh-huh. Cuadradita, okay, que a lo mejor tiene los... ¿Ahorita es un café por ahí, no? No, a un ladito es una casa habitación, que una cochera que no da los 2.80 de vano. Que piden y el ingreso de un metro. Que no sé por qué, o sea, no sé cuál es la normatividad. Okay, ya no tengo caballo. O sea, la entrada a Guadalajara era porque de ese ancho, o de 1.20, un metro 1.20, era porque traíamos caballo. El jinete entraba caballo. El tapatío traía caballo para poder entrar, y era lo mínimo para que las ancas del caballo pudieran pasar, ¿verdad? Que no diera con las ancas en los lados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí te va. Hay cosas que no entendemos, o sea, que yo creo que ya lo hemos platicado tú y yo a nivel de trabajo, y que no entendemos el porqué de las cosas, el porqué nos norman eso, y no hay nada escrito que nos dé referencia. Nos mandan a un decreto, que los decretos son así como decir, yo con el dedo digo así, un decreto en el cual fulanita manzana, de tal a tal número, es patrimonio ambiental de la ciudad. Pues yo le pongo una brocolita y todo eso y le doy ambiente, ¿no? Pues, o sea... Por las alturas, por los acabados en mal estado, por las puertas o porque ya se cayó la parte de atrás y ya nada más vas a dar ambientación tipo película Western, nada más con las fachadas. Sí, exactamente lo que pasó aquí en Juárez y hay federalismo. Ah, ¿dónde está la tienda? No terminé, está el templo, está la casa esta y luego está el edificio del Carmen. Uh-huh. que ya también ya el día que lo quieran dar una, ¿cómo se llama? Chainedita. Una mano de león. El paso de tigre, ¿eh? Ya. Necesitas el paso de tigre. Ese edificio ya está muy deteriorado, sus enjarres, sus aplanados. Está muy deteriorada su pintura en exteriores. No sé cómo está en interiores. Hace algunos años entré a ese edificio por tener asuntos que tratar ahí en algunas oficinas. Pero ya tengo 25 años que no entro ahí, o 20 años. Que no entro al edificio este, pero por fuera se ve muy deteriorado. No le han dado una pintada desde hace... Mira, bien dice la ley que todo bien inmueble que sea de patrimonio, el propietario, el dueño, tiene que tenerlo totalmente conservado. Okay, pero ese es precedente de una herencia, Chuy, donde a veces no se tiene ni el recurso. ¿Por qué no, en vez de gastar en otras partidas, por qué no sacan un de este subsidio para ayudar? Antes lo había, antes existía. Y ahorita no, ahorita si se cae es tu culpa. Y si se cae lo tienes que otra vez levantar. Y si le quiero cambiar el suelo ya no se puede. Vas a tener que hacer y hasta aquí lo dejas. Yo veo esto como un bimbalete. Sí. Yo veo esto como un bimbalete porque de repente es una ley de ayuda y muchos se aprovechan. Sí, eso sí es cierto. Vamos, el caso está que tú estás planteando es que una señora de 60 años, 50 años, que le heredó hace 10, 15 años, no tiene forma de manutención más que tener una tiendita ahí o rentar para medio sobrevivir. Para sobrevivir. Y que no le puede dar realmente el mantenimiento a esa casona en la cual vive. Sí, y lo ves aquí por esta calle de Pavo, que hay muchas casas que se ven bonitas, se ven trapeaditos, se ve limpio todo. Pero, ¿cómo se llama? Así como ves esas, ves otras en un estado que de inicio de suciedad, abandono. Entonces, okay, unas porque no se tiene dinero, otras porque no se tiene interés, otras porque existe esa rapiña inmobiliaria de decir, yo lo dejo caer y construyo una torre de 4 pisos y en vez de sacarle los 5 millones de pesos que vale el terreno con la casa, le voy a sacar 25. Bueno, si es que te lo permiten a veces, teniendo tu dictamen, tu COS, que es el punto 80, que no se permite la ampliación del centro histórico. Bueno, el CUS te dan a veces 3.2, 4.8. Están dando el 1.6 alrededor del centro histórico. Hazme el canijo favor. El 1.6 de CUS. Vamos a hacerlo. Pero yo me pregunto una cosa. Esto va para patrimonio. La pregunta abierta. Arriba de la tienda departamental que está en Juárez y Alcalde, ¿qué hicieron? Una modificación muy contemporánea donde hay cristal verde del Tintex, donde hay materiales que no son permitidos en centro histórico, están en el punto medular de lo que es Juárez. Alcalde, ¿cómo sí se permitió? ¿Y cómo se ve estético? Estando aún en contraesquina Palacio de Gobierno, estando lo que es este catedral ahí también. De por medio de la plaza, pero la tiene catedral del otro lado de vecino. O sea, ¿cómo en eso sí? Porque, oye, si no te permiten tener a nada adosado en cualquier fachada, tú de repente ves una fachada, ay, mira qué bonita me quedó, pero sabes que no la puedes hacer porque tienes aluminio color negro, café o verde o azul, que el color que quieras, adosado en tiras, fulanas de tal, y no puedes porque lo vas a adosar, lo vas a pegar 15 centímetros despegado de este para que lo tienes que poner adosado para que no se te moleste tus aplanados de inicio. Sí, para que no vaya a haber humedades, todo eso, okay. Que tenga aire de por medio y la que sea, y que nomás tengas la vista, okay. ¿Por qué entonces sí permitieron el adosamiento de las palomas? No, y de esos hoteles, de los de número uno, por no decir el nombre, con esas tiendas de la OXXO, por donde quiera, ay, oye, y nada más porque dice, simplemente le pongo un color de ya sea aluminio, beige. O un color beige para que no resalte y con eso doy el permiso de uso de suelo. No, y nada más, lo único que hace es conservar una serie de marcos, sobre todo aquí en el centro, ¿sí? Incluido hasta Belisario, que lo he visto ahí en Belisario. Llegan, aquí lo que más me molesta es que tumben los árboles. No o los tumban o los queman. O los envenenan. ¿Sí? Y se caen solitos. Bueno, solitos es un decir. Al ratito aparentemente se caen solitos, pero ya les dieron su ayudada hace 3 meses, 4 meses. Es que mira, Chuy, necesitamos, hacer un consejo ciudadano, pero real. No, aparte del consejo, ¿sabes qué? Necesitamos tener conciencia como ciudadanos, como desarrolladores. Aparte, sí. O sea, si tú vas a desarrollar, vas a poner una tienda, ok, ¿sabes qué? ¿En dónde voy a poner mi tienda? El medio ambiente ya está ahí. Yo siempre, alguna vez me dijeron, es que voy a tumbar este árbol porque tira muchas hojas. Porque me levanta un poquito la banqueta. Le digo, el árbol ya estaba aquí antes de que tú llegaras. Tú te tienes que adecuar al medio ambiente y no el medio ambiente te tiene que adecuar a ti. Sí. Pero fíjate, Chuy, que son muchos parámetros donde tenemos que ver. Porque mira, ahorita se me están escapando varios. Pero la forma de regular, o sea, ¿cómo es posible que ahorita tocas un tema de las tienditas? Ya estamos hablando de urbanismo. ¿Qué dicen? Bueno, todo el tiempo hemos hablado. Este año pasado, ¿no? Sí, ¿qué sucedió? Bueno, vas a hacer tu renovación de licencia. Ok. Pero ¿sabe qué? Tiene que ir a sacar su dictamen. Ah, es fácil, vaya. Ya vas. Esa cuestión está horrible. Ya vas y te dice, ¿sabes qué? Ok, cumple con la matriz. Sí está, sí su uso, sí es compatible. Pero fíjese que no le dan los metros cuadrados como superficie mínima. Porque tiene 28 y el mínimo es 38, 40 metros. Ponle ahorita, los casos que yo llegué a manejar eran de que tenías un cuartito 4x4, 16 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Te llega a tu matriz, debes de tener la superficie mínima a 280 metros cuadrados. ¿A quién le estás dando la razón de una tienda de conveniencia? Con las palabras justas, es una estupidez. ¿Sí? Es una estupidez que un tonto haciendo tablas en el plan parcial de uso y destinos, porque el que está haciendo las tablas es un tonto y no le quito nada, más bien le pongo. Oye, un ejemplo en Guadalajara, el que antes era jefe de ordenamiento territorial, no dio el ancho y lo mandaron a hacer planes parciales ahora, sálvanos, Dios mío, a ver cómo nos va a ir. El que no los podía interpretar, ahora los está haciendo. Ahora los está haciendo, el que no podía interpretar y darles esa solución lógica con respecto a lo que debe hacer, lo estén cambiando. Yo aquí quiero mandar un saludo al arquitecto Dolores Guillén de dictaminación. Le mando un abrazo al arquitecto. Oye, mis respetos. Llegó ella y cambió todo totalmente en Guadalajara. La fluidez con la que están desarrollando. Enormemente. Y con una sensatez lógica de acuerdo que ella dice. Lo más malo es que siguen saliendo porque en el papel, en los planes, siguen saliendo con cosas no propias. No propias. O sea, con cosas que tú dices, caray, está de locos. Te lo comento así, a mí en Federación, en un terreno de 5x28, 5x30, me dan un COS del punto 8 y un COS del 9. ¿Cuántas torres te vas a aventar? O sea, ¿cuántos edificios, cuántos niveles de te vas a aventar una torre ahí? Es una torre de 14 pisos por el COS. Exactamente. Es una torre de 14 pisos, en la cual yo, como no voy a tener estacionamiento, no me permiten hacer esa torre. Como no me interesa hacer una torre de 5x28, tampoco la vamos a hacer y mi cliente tampoco le interesa. O sea, cómo a veces sí es ilógico, digo. Es lo que te digo, es interpretativo, pero también hay que tener las bases, el fundamento, leyes, normas, decretos, pero también tu lógica para hacer funcionar las cosas. Acabo de ver un uso del suelo hoy mismo. Ni me acuerdo del domicilio, ni me acuerdo del propietario. Nada más te voy a dar los datos. COS.8. CUS 1.6, permiten 4 viviendas y un local comercial. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Un semisótano? Uh-huh. O un semisótano, sí, para poner tus estacionamientos ahí, que si son 4, necesitas 1 o 2 para que sea más vendible tu departamento, ¿sí? Entonces necesitas 8, más unos 3 por el área que tengas del local comercial, son 11. Más las visitas. Más las visitas, ponle 13, 14... No sé si el terreno se preste para poner 14 o 12 autos, ok, de inicio. Pero te da un CUS del 1.6, o sea, nada más puedes construir 2 veces tu desplante. ¿Tu desplante, tu ocupación? Tu desplante, claro. Si te vas a lo estrictamente, ¿cómo se llama? Que te permiten el 40% en tercer nivel, o sea, en azotea, ahí quizás puedes construir 8x4, 32, el punto 32 en el adulto nivel y te pasas en el CUS con punto 32, ¿sí? Que te lo pueden dar con el 5%, puedes pelear un 5%. No, y con el 40% que puedes tener, con eso pasas. O sea, en vez de tener 1.6 vas a tener 1.92, que tampoco te sirve de nada. que tampoco te sirve de nada. Ahí lo que te serviría un 2.4 para que te cierres un poquito más, hagas una torrecita más bonita, puedes hacer dos niveles abajo para que tu concepto mejore, haces tu local comercial con poco, con un área de venta mínima para que no te pidan más estacionamientos y un poco más de bodega, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una situación que no sé si te has fijado, arquitecto, que todo el mundo llega a desarrollar ya con el proyecto. Cuando te llegan a ti, arquitecto, ya el arquitecto propietario, el arquitecto cliente, el arquitecto usuario de tu trabajo, ya trae un proyecto. Sí. Ya es arquitecto él, de inicio. Sí, sí, sí. Y ya tienen la idea. Y está equivocada en el COS, en el CUS, en las alturas, está equivocada. Ellos están con el signo de peso en la frente. Así de fácil. Nada más quieren metros cuadrados construidos para metros tener, vendibles. Para tener, sobre los metros cuadrados construidos, metros cuadrados vendibles, y sobre los metros cuadrados vendibles, ¿qué cuánta utilidad me toca de ahí? Así de sencillo. Ese es su esquema y su razón de ser del negocio. Y fíjate que así se está haciendo, Chuy. O sea, debemos de concebir un proyecto de acuerdo a lineamientos. Tienes que cuadrar todo. Sí, pero el que llega con el capital, Chuy, ¿sabes qué esto quiere? Como dicen, me dio mejor perdón que permiso. ¿Y qué te vas? Te respaldas en el Tribunal del Administrativo, donde te concede todo zampado, donde te concede todo, y te lo permiten hacer. ¿Cuántas torres no tenemos aquí en Guadalajara que están bajo ese mismo concepto? Uh-huh. Pedir permiso que perdón. Sí. Bueno, no contestemos teléfonos ahorita. Amigos, no contestamos teléfonos a esas horas por respeto a nuestra audiencia. Y por eso de repente... Van a ir sonar, pero ya les bajamos el volumen. Hay amigos que no se acuerdan que estamos en el radio o que no lo saben. Y pues hay que bajar el vibrador esta cosa. Sí, a veces se olvida y pero... Pero pensando en eso, en el COS, en el CUS, en el desarrollo, en el proyecto de que ahora en mayo o junio tendremos un nuevo plan parcial de uso y destino, sobre todo para la zona centro. ¿Te acuerdas que ese no lo han podido mover gran cosa desde hace tres proyectos o tres trabajos de planes parciales? Lo han dejado y lo han manejado de manera, ¿qué te diré? A criterio del que está. ¿Sí? Exactamente. Y ni siquiera del que está haciendo el análisis, a criterio de los jefes. De con las llamadas, de con as, quita, pon, autoriza, no autoriza, restringe. Exactamente. Exactamente. Entonces, Chuyo, imagínate qué hace el arquitecto Dolores aquí en Encendidos y a ella le dan la orden de que pase. Pero digo, mis respetos, o sea, llegó a poner orden de todo el desastre que tenía Acto San Román, llegó a poner orden. No, había un desastre. Ni siquiera desastre llegaba, no funcionaba nada, funcionaba como desastre. Exactamente, yo llegué a decirle en su cara, oye Héctor San Román, dice, ahí me comentaba, es que yo me baso en todo lo que son mis reglamentos. Le dije, bueno, ¿te acuerdas cuánto duraba un dictamen? Meses, si no hasta un año. Dije, bueno, el artículo 49 dice que tú debes de entregarlo en 48 horas, con respuesta favorable o incompatible es favorable. Dije, dámelo por escrito, si vamos a jugar eso. No, también que cancelaron ir a síndico de todas las de estas reconciliaciones, las quitaron también, que por ley, digo, no, por ley tú lo tienes que dar, ejecutar. Digo, es que una forma se basa en una rigidez. Te voy a decir una cosa, ahorita el gobierno municipal que tenemos ahorita está planteando esto de las licencias de construcción de una manera muy, muy peligrosa. Muy peligrosa. Demasiado. De inicio llegas con la espada queriendo tumbar torres. Que a esta le sobran 5 pisos. Vamos a cortárselos. Pero hay un pinche chequezote. Hay un chequezote de a 2,000 pesos el metro, de 500 pesos el metro, no sé de a cuánto. Y entra con ingresos al ayuntamiento, ¿eh? Sí, porque sí, sí. Es negociación de permanencias. Yo lo he visto porque, por ejemplo, vete a la zona de la hermosa provincia y ahí las servidumbres están totalmente invadidas. Ya servidumbres. Calles completas. Por generar antigüedad. Totalmente invadidas. Y cuando entran a hacer algún proceso de remodelación, les dan la anuencia de la remodelación, pero les cobran la estadía de la construcción en área de servidumbre. Pero ese también es un tema político. Su dirigente político, la hermosa provincia, Aarón Joaquín, aquí estoy, no sé quién sea, todo se movía con dinero, todo se movía con apoyo en los gobiernos. No, eso no es cierto. Los entes religiosos nunca se han manejado así. No, menos ellos. Porque es que tenían su centro ahí de reunión de Coco Wash, donde todos vamos a nombrar lista. ¿Y saben qué? Se nombró lista. Aquí está mi nuevo coruno para nuevo partido político. No. Ahí en ese caso, y aparte es, recaudatorio. Sí, recaudatorio. Porque ponle, si tienen 10 mil o 50 mil metros cuadrados en servidumbres, ponle que no todos lleguen ahí, porque el que va llegando es por el que va haciendo más remodelaciones, una pintadita, los agarraron así. Sí, todos los cambios de suelo pequeña. También que generan. Aparte, ahí. ¿Sabes qué? Que son malísimos para proyectar en esa zona. No, lo quieren cambiar. Bueno, ¿te acuerdas hace unos años que querían cambiar el sentido de debilidad de la federación? Y no, ellos hacen sus fiestas, cierran calles, ellos son jefes de su área. Sí, pero eso, si cambias el sentido de las calles, vas a cambiárselo a toda la ciudad, porque esas sí, tienen porque continuidad. Tienen continuidad que vienen desde aquí, o sea, cambian desde la calzada hasta allá. Pues, y no lo puedes hacer hasta Belisario, hasta la 54, porque vuelve loca la ciudad. Pero todo se permite, habiendo dinero, todo se permite, teniendo buenas relaciones. Todo se permite, Chuy, pero pues hay tantos temas de qué hablar y abordar, Chuy, que te digo, podemos estar aquí horas y horas y hablar lo que pasa es que también la cuestión religiosa es una condicionante de nuestras ciudades. O sea, es un ¿cómo se construyó Guadalajara? ¿Cómo se construyó la Ciudad de México? De inicio, la catedral está sobre un templo. Sí, la superposición de cultura contra cultura. O sea, tú superpones una religión sobre otra religión. En Cholula. La pirámide más grande. Donde quiera, sí, en donde quiera. O sea, ahí la pirámide del Templo Mayor, nomás que no le atinaron, la pusieron de ladito. Bueno, quizás había un plan, quizás era más grande el otro, estaba más planito, estaba de manera que se pudiera apoyar de mejor manera la cimentación, ¿sí? Pero tomaron como cimentación esa estructura ya. Esa estructura y plantaron ahí el... Como tú dices, el sentido de las ciudades son muy grandes, tienes de tener el principio, la traza urbana, debes de tener al clero, que es una iglesia. Uh-huh. La demagogia de ahí, además, empieza a partir... Era una manera de trazo urbano. Uh-huh. Que los españoles ya traían... Sí, ya traían, ya totalmente... Tatuada en la mente, tatuada en su diseño, ¿verdad? Tatuada en su diseño, porque ¿cómo se llama? Es algo que esta ortogonal, este diseño ortogonal en la cual había una iglesia, estaba... O sea, ponías el mando religioso, el mando cívico, toda la concentración de poderes. Las escuelas, siempre en las partes posteriores, ligado siempre a los conventos, por ejemplo, en el español de esa época, y porque eran los que daban educación, ¿eh? La educación estaba agarrada y amarrada con la religión, ¿verdad? De alguna manera. Sí. Entonces, y ellos llegan y hacen su traza ortogonal y dicen aquí, aquí, ahí, acá. No tenía... quizás grandes razones filosóficas o de medio ambiente o de... Sí, te entiendo. Lo único era norte, sur, oriente, poniente quizás, y en México estaba de acuerdo a las calzadas que ya existían, de dónde venían las calzadas. Sí, ahí tuvieron que adecuarse un poquito a las calzadas y darles un giro, no sé, de alguna manera. Y esto que pasa en México se replica en Guadalajara. O sea, y luego de pilón esos arquitectos, sin menoscabar la cruz de plazas de... La cruz de plazas. Del arquitecto Díaz Morales. Esta cruz de plazas nos va a marcar más. O sea, pone como centro de las plazas la catedral. de un lado el gobierno municipal, del otro lado el gobierno estatal, en la parte de atrás lo cultural. Sí, el teatro de Goyado es ese. Sí. Los diputados y el poder sigue siendo del otro lado, el poder del pueblo. Contra esquina San Agustín. Y vas, ¿cómo se llama? Condicionando y vas poniendo, como llenando cuadritos, llenando un ajedrez en el cual vas poniendo el caballo, el alfil, vas armando todo como símbolo de poder. ¿Te fijas bien? Todo como símbolo de poder. Sí, exactamente. La Plaza de la Liberación con un hidalgo ahí, una escultura de hidalgo. Símbolo patrio de la libertad. Nos lo ponen en la plaza más grande, pero coartado o acotado por los diputados, o sea, por la Cámara, por el otro lado la balanza de gobierno la del Estado, y por el otro lado el show que es el canto, el arte en el Teatro de Goyado, ¿verdad? Y del otro lado que ni siquiera se podía mover, la catedral, ¿verdad? Ahí, la Plaza de Armas, ¿qué te diré? Tienes de un lado la catedral, Palacio de Gobierno, una zona de mercancía, de mercado, de mercadeo, porque era zona de mercadeo. Y con la esquina recaudadora, para que nadie se vaya sin contribuir. Después ya lo pusieron, porque acuérdate que era un hotel. Es lo que les hace falta. Era un hotel, entonces pusieron recaudadora ahí, ya como para acentuar símbolos. Sí. Fíjate bien, haciendo un estudio de la simbología de la colocación de todos estos elementos, podría ser bien, bien interesante, ¿eh? Hay que hacer un estudio, sí, sería dedicar un programa especial yo, a eso, ¿no? Tengo unas ideas ahí, hablando del desperdicio de mentes y de cerebros. Tú dices que de ahí, tú dices, y lo hemos dicho muchas veces, y lo han dicho muchas veces en un montón de programas, en un montón de partes, que existe fuga de cerebros de nuestro México. Yo digo que bastantes. hay desperdicio de cerebros. Imagínate nada más, ahorita hablando de patrimonio histórico, te dan un decreto en el cual no saben ni por qué te están protegiendo un edificio, y el edificio a lo mejor es de 1960, 1970, que no tiene gran cosa de valor, el proyecto fue hecho... Que es fachada ambiental. Fachada ambiental, y lo pongo en duda, uh-huh. Y lo pongo en duda porque nomás se dieron alturas conforme a lo de eso, y eso era fue lo único. Pero si le pones una columna en mortero, formada con mortero, en espiral, o arabesca, o como quieras, ya te la consideran que es pero es de los 60s, de los 70s, no tiene valor. Fue superpuesto después como de si su marco histórico. Imagínate en el Teatro Goyado tantas columnas que han puesto ahí adentro para... Después hacer, unas columnas slim o con LED o con algo y pasan los años y se respeta. Las tienes que dejar ahí, las tienes que respetar. Entonces, si le pusieron eso para hacer una obra de teatro que se llamaba La vida de esta familia en la ciudad, pues oye, quita la columna porque la familia ya se murió desde hace muchísimo tiempo. Sí. Pero fíjate, como tú dices, sí hay unos que los quieren conservar, pero hay otras joyas históricas donde... Que no, las dejan tirar, todas las de piedra negra, todas las fachadas de piedra negra que atrás tienen, vamos a llamarle plantas arquitectónicas, que no están adecuadas a nuestros tiempos, pero que se puedan adecuar de alguna manera, las dejan caer. O simplemente que dicen que no te autorizan demoliciones. Uh-uh. Si nos damos, dicen, bueno... El término es de que en centro histórico no se permiten huecos ni en demoliciones en centro histórico. Yo invitaría a Patrimonio que se dé una vuelta, donde hay huecos al 100%, al 100% donde ya no hay nada, demolieron y no se ve ni orden de demolición. Uh-huh. ¿Dónde está eso? ¿Por qué a unos sí se les aplica y por qué a otros no? O sea, son valores de criterio, Chuy, Te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que no chocan el Templo del Carmen con el edificio del Carmen? Sí. ¿Chocan o no chocan? Sí, totalmente. A veces el choque ese te da un buen diseño de repente. Pensemos que se vieran hasta bien, que la tuvieras diariamente, esa torre, la tuvieras pintadita, la tuvieras en uso. Como dice, la arquitectura tiene que ser también contraste, okay, un estilo y otro. La Plaza de las Tres Culturas en México se ve preciosa, uh-huh. ¿Sí? Si no está sucia. sí, que no huela orina. Por ejemplo, aquí en este caso tienes esa placita que de alguna manera es muy armónica. Uh-huh. Muy armónica. A pesar, integra a pesar todas de las el edificio del edificio del Carmen. Uh-huh. Por el lado de la Plaza del Carmen. Del otro lado de Pau, no olvidemos. Ahorita digo de este, que es... No es Pau. No, es este, ya se me fue la... Bueno, de la calle de su frente, de su parte posterior, el otro López Cotilla, no creo que estén lo suficientemente, o sea, no armonizan, o sea, no presentan puntos de comunes como para que puedan armonizar. Yo digo que también las contras armonizan. Una nota alta después de una serie de notas bajas, de repente te da una forma de nacimiento de nuevas vibraciones. Sí. Esto en la música. En la arquitectura igual. Es el mismo movimiento, el contraste, el ritmo. Es lo mismo, o sea, si tienes un movimiento y un contraste, pequeños contrastes en esa plaza, de repente tienes un gran contraste con una torre. Ok. Enfrente tienes el exponente del Carmen, que es parte integral y tiene casi los mismos elementos, que son muy diferentes, no sé, yo nunca me había metido al templo, al santuario del Carmen, y hoy me metí. Yo tengo 30 años sin meterme. Yo nunca me había metido a ese templo, y te aseguro que mi papá me pudo haber dicho que vamos, hijo, muchísimas veces, él cantaba ahí muchas veces, uh-huh. Había un matrimonio ese, y él cantaba. Él era filarmónico, tocaba el órgano y cantaba ahí cuando lo invitaban. Uh-huh. Y hoy fue la primera vez que se me ocurrió meterme ahí. Está hermoso, el templo por dentro es hermoso, tiene unas pinturas. Que a mí en lo particular siempre las pinturas muy oscuras no me atraen tanto. Me gustan, no me atraen tanto. De acuerdo a lo que encuentras tú en ellas, de repente, porque son... Básicamente son simbólicas. Toda la pintura que puedes encontrar en el templo es simbólica. Uh-huh. Entonces, de repente, pues el lado oscuro ese es el lado humano, el lado de luz que viene de arriba es el lado de Dios. Okay. En ese aspecto corresponde a lo que habíamos planteado también del diseño de las ciudades por los españoles y que no podemos irnos a ningún lado. Nuestra ciudad está trazada por españoles y españolas, ¿verdad? Españoles y españolas. Beatriz Hernández Pérez de Méndez, que fue lo que dijo. Aquí se hace esto y vámonos. ¿Y sí? Para mí pasa lo mismo, sigue pasando lo mismo. Los urbanistas estos que quieren desarrollar el Tepopote, también dicen, yo quiero trazar aquí mis calles. O sea, gente de poder. Beatriz Hernández era gente de poder. Y aquí se pone la catedral y aquí se va. Vamos a fundar la ciudad y aquí vamos a hacer esto. ¿Sí o no? Sí, y por su ley, así lo manejan, o también por sus, a veces, ideologías, ¿no? Que pasó hace algunas administraciones con lo que era Colombia, Bogotá. Uh-huh. Todo lo que es macrobús, las trazas de ordenamiento urbanístico y demás, fueron copiadas. Si no es por el poder que tienen, económico, de autoridad, también se dejan llevar por otros modelos que posiblemente ya están cumpliendo, pero es un esquema muy diferente de sociedad a la que tenemos nosotros. Y te diré, ¿sabes qué? De alguna manera, esto de la universalización de nuestras comunicaciones, este mundo globalizado, esta aldea global, nos va a hacer que todos nos parezcamos en algo. Sí. Desde nuestra forma de percibir las cosas hasta nuestra forma de vivir las cosas. Entonces vamos a cambiar, o sea, nuestra sociedad está en un constante cambio. Tú ya no piensas exactamente igual de una forma como pensabas hace 20 años. ¿Por qué? Porque tú ya viste innumerables imágenes. Yo no sé qué hagan los chamacos que estén saliendo ahorita de la Universidad de Guadalajara, de la UNIVA, de cualquier universidad, de la carrera de arquitectura, en la cual ellos tienen las imágenes de... Pueden ver durante los 5 años de carrera, puedan ver, no sé... 50,000 imágenes de arquitectura, 50,000 imágenes de arquitectura, me estoy yendo bajito. Uh-huh. Ver imágenes, no estudiarlas, verlas. De alguna manera las captas y te alimentas de eso. Y después cuando las necesitas las llamas y vas y buscas, ok, de inicio. Quizás pudieron estudiar no sé, 5, 10, 15 culturas diferentes a las que tú y yo pudimos estudiar, porque ni tú ni yo teníamos acceso a las imágenes de Tailandia, por ejemplo, de los templos tailandeses. Sí, con tanta información ahorita, con toda la los red. Los templos tailandeses, esas arquitecturas religiosas, escultóricas, esa manera de vivir, porque aquí la arquitectura siempre va ligada con la manera de vivir, igual que en todo el mundo. No la podíamos hacer el símil con nuestra cultura. Ya estoy golpeando de nuevo la mesa ya me dijeron que no lo hiciera. Se cae el micrófono. Sí. Pero ni tú ni yo tuvimos esa oportunidad que tienen estos muchachos, que van, en ese sentido, van a ir mucho más preparados, ¿sí? Pero también va a tener una diversidad como para poder lograr un enfoque de la arquitectura, de su tiempo, de su sociedad. Una nueva visión, ¿no? Va a tener una nueva visión y que va a tener que adaptarse y que va a tener que... No va a tener que adaptarse, va a tener que llegar y poner esa semilla en todas las ciudades del mundo. Y cumplir con nuevas necesidades, ¿no? Cumplir con todas las nuevas necesidades. Y funciones totalmente diferentes como las que eran de antaño. La electricidad, ¿cuándo llegó al 100% de las casas de Guadalajara? Estamos hablando que te gusta 1930, 40, todavía me quedo corto. No, y creo que estás largo, te fuiste muy alto. Muy alto. Muy alto. Yo creo que si la televisión en blanco y negro la teníamos en los 60s, en muy poquitas casas de esta ciudad de Guadalajara. Eran televisiones comunales, ¿no? Sí, sí, sí, de barrio. Sí, de barrio. Por un 20 te permitían ver las novelas, que no les entendías ni más, pero ibas a ver las novelas. Estando de pirata a través de las ventanas, con don, ¿no?, Pablo Sandoval ahí en la tienda del medio de ahí por la industria, con don Carlos Fulonito, con don Pancho Fulaná. Sí. Ahí iban a ver la televisión todos los chamacadas. Ahora, de los 60, estamos hablando de 50 años, 57 años. Va a variar, ya varió en estos 57 años, ya varió la manera de ver la vida, la arquitectura, la pintura, el arte. La cosmovisión cambia día con sí, día. Sí, totalmente. Y nuestra manera de diseñar va a cambiar totalmente. Y la manera de diseñar de los arquitectos que en este momento están saliendo de las escuelas o que van a salir dentro de 5 o 10 años va a ser totalmente diferente. Ahorita no les dan tanta importancia, por ejemplo, a lo estructural. Ellos, cuando es más, o sea, ellos más es la forma, lo artístico. Ellos nada más trabajan como pintores, como sí, escultores. Es lo que les digo, hacen sus sueños guajiros de que voy a hacer edificio con cristal, con transparencia. ¿Y cómo vas a sostener este ¿Cómo vas a hacer esos 100 metros de claro? ¿Qué lo vas a sustentar? Ese volar de 100 metros, ¿cómo lo vas a sustentar? En la barranca, un puente y todo correcto, dices, todo lineal. ¿Pero en qué se sustenta? ¿Con magnetismos o con tirantes? Tráeme el ingeniero que lo va a sostener. No, pues mis respetas a esas ideas, ¿no? Porque entonces ya cuando pones un ingeniero, un arquitecto, pueden salir cosas maravillosas. De los tiempos se nos acaban, fíjate. Diario se nos acaba, ya nos quedamos con, ahora sí que con palabras en la boca. Y no, y temas, muchos temas todavía. Y nos fuimos por un tema muy, muy sabroso. Sí, ya saben que aquí en la Piedra en la Ciudad, en la plataforma de radiocartón.com. Hablamos de todo, tenemos un tema base, pero de ese tema base vamos yendo, viniendo, hacemos paréntesis, regresamos a él, lo dejamos y volvemos con otro concepto. Eso es lo que es la Piedra en la Ciudad, ¿no? El próximo martes estará con nosotros el arquitecto Eduardo Cuesta, planteando sobre el centro histórico también. Él le tiene una visión un poquito diferente a la tuya y la mía, y eso es la diversidad. Después vamos a tener una, quizás una otra por ahí. Entonces, ¿cuándo tendremos al arquitecto Octavio? Pronto también. Esperemos que pronto. Próximo martes a las 7 de la noche, Pancho López. Chuy aquí. Saludos a todos. Cuídense y aquí los esperamos y contar con su audiencia. En la Piedra en la Ciudad. Visítanos aquí, Pavel en los controles. Radiocartón.com. Escúchanos. Buenas tardes, noches.